Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Es un gusto poderlos saludar. Permítame presentarme. Mi nombre es Isaac Martínez Ruiz y voy a ser tu acompañante en esta nueva aventura que hoy iniciamos llamada Informática 1. Sé que será un reto para tu aprendizaje, pero también un reto de enseñanza para mí. Así que no te preocupes, vamos a ir paso a paso. Ánimo y empecemos esta nueva aventura.